pasando hoy día. Escapo del mundo de mi agonía. Si tú supieras cuánto yo daría, porque dejes a un lado tu hipocresía. Yo todavía creo que el mundo puede cambiar. Todavía creo que tu alma puede sanar. Todavía creo que tú puedes dejar a un lado tu odio y tu vanidad. Iniciábamos escuchando música ecuatoriana y estamos con ustedes para acompañarles en esta tarde del ritual deportivo. Pero antes de empezar con nuestro primer segmento, démosle la bienvenida a nuestro compañero Fabián Hipo, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Fabián? Bienvenido y buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que están en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura. Hoy en esta noche vamos a tener bastante información, deporte nacional, deporte internacional. ¿Qué es lo que pasó con los deportistas este fin de semana? No se desconecte, estaremos con muy buena información. Muy bien, y vamos entonces con el primer segmento. Hoy tenemos invitados a través de la línea telefónica y les vamos a conversar también de lo que fue un evento importante desarrollado el pasado día sábado. Voces que inundan lugares, sus triunfos resuenan en todo el mundo, su imagen se publica en todos los diarios y sus palabras son cada vez más importantes. El protagonista cuenta su historia, dice su verdad y la ritualiza. En Ritual Deportivo hablamos con el protagonista. Muy bien, estamos de vuelta ya en el Ritual Deportivo a través de la radio de la Casa de la Cultura y lo tenemos en línea telefónica al profesor Javier Cayambe para conversar de lo que fue el Campeonato Nacional de Marcha realizado en Sucúa el pasado día sábado, donde los deportistas que él tiene, que él entrena, pues tuvieron una gran representación. Profesor, buenas tardes, bienvenido a la radio de la Casa de la Cultura y al programa Ritual Deportivo. Buenas tardes, siempre es un gusto. ¿Cómo están? Un saludo para la radio escucha, pues contento y siempre es un gusto estar en su sintonía y en su amable emisora. Bueno, profesor, cuéntenos primero en líneas generales, ¿qué tal el nivel del torneo? Usted como entrenador, ¿cómo les vio en líneas generales a todos los deportistas que participaron en este Campeonato Nacional de Marcha? Bueno, pues haciendo un poquito pues historia. El Campeonato Nacional 2018, pues se dieron marcas muy buenas, pero este año pues la mayoría de atletas batieron, incluso pues llegamos a tener un nuevo récord sudamericano sub-20 y sub-23 por parte del atleta del registro de Imbabura, de Glenda Morejón, un atleta de altísimo nivel. Eso da la pauta que fue un campeonato pues de mucho nivel y pues donde se pudieron romper marcas personales y también se pudieron realizar estos récords sudamericanos, ¿no? Entonces eso habla del altísimo nivel que tuvo en todas las categorías y pues también algunas sorpresas, se podría decir así, porque teníamos la hegemonía de siempre Azuay, que ganaba los 20 kilómetros marcha y ya no fue de esta manera. Entonces ahora fueron atletas de otras provincias, en el caso de los atletas que estamos dirigiendo, como fue David Hurtado y Jonathan Amores, que fueron pues el 1-2 en 90 kilómetros marcha. Es algo que causó un poco de asombro, no por parte de nosotros, porque sabíamos lo que veníamos haciendo. Y pues eso yo creo que fueron pues de la mayor calidad del evento, pues que marcaron pues un resultado muy bueno, se podría decir, para el Ecuador, porque son todos atletas que van a competir luego en una Copa Panamericana, y eso es muy importante para el país, ¿no? Profesor, tuvimos competencias en qué categorías, porque hubo desde juveniles, me parece que desde la categoría sub-16 hubo representación en este torneo. Sí, tuvimos pues atletas desde la categoría U16, que se podría decir menores, U18, recordemos que en este momento como se está llamando para las categorías ya no son sub, sino son U16, U18, sí, damas también U16, U18, y U20, y la categoría senior mayores, que se disputaba en dos pruebas, los 20 kilómetros marcha y los 35 kilómetros marcha. Los atletas que compiten en 20 kilómetros marcha pues hacen esa misma distancia, los 20 kilómetros marcha, y los que compiten en 35 kilómetros marcha pues van a competir los 50 kilómetros marcha. O sea que esta era la distancia a la que la comisión técnica decidió realizarla para competir luego los 50 kilómetros marcha. Bueno, profesor, comencemos hablando de los deportistas que usted entrena, con el proyecto Fénix que viene creciendo. Iniciemos con María Belén Villalba. Yo creo que era una prueba importante, habíamos conversado con ella en anteriores programas y nos decía, ¿no?, que dar este salto de calidad, también tener competencia ya con grandes representantes como Glenda Morejón, como Paula Torres, le iba a servir muchísimo, y yo creo que estuvo a la altura. Ahora usted, desde la parte técnica, ¿qué nos puede decir de la participación de María Belén Villalba, que se quedó con la medalla de bronce en su competencia? Sí, bueno, se esperaba esto, ya que Glenda está pasando por un gran momento. En este momento también pues realizó nuevo récord sudamericano, nuevo récord nacional, obviamente, y eso le favorece de una otra forma, que está pasando un gran nivel, 43.04, incluso superando atletas juveniles. Entonces es una marca de altísimo nivel, se quedó a pocos segundos de incluso ese récord mundial. Hablamos de un atleta que no solamente es campeona mundial, sino también está batiendo muchos récords. Entonces, nuestro de altísimo nivel, que yo creo que es nuestra esperanza olímpica, nuestra esperanza mundial, en categoría superior, esperemos no equivocarnos y que dé ella también salto de calidad a la categoría absoluta, ¿no? Luego tenemos pues a Paola Torres, que es una atleta también que ya fue décima en el mundo, en la categoría U20, en el Mundial de China también, donde Glenda alcanzó el segundo lugar. Pues competir contra ella, pues, en realidad muy fuerte. Belén en su primer año en la categoría absoluta, en la categoría juvenil, donde ella también se quedará un año más. El año 2020 todavía será juvenil, cuando las chicas ya este año ya suben a la categoría absoluta. Entonces, competir contra ellas y marcar un 49-12, que es una nueva marca personal para ellas, pues la verdad que nos deja muy muy muy tranquilo. Es la única más joven de todo este equipo, porque la mayoría son del 2000. Entonces ya dar el salto de calidad y meterse entre las tres primeras, para mí ya es un gusto, ¿no? Y se quedó a 12 segundos de poner la marca base que le pedían, en este caso el comité de la IAP, el comité de la Asociación de Atletismo de Ecuador. Entonces vamos a ver cómo toman entre hoy y mañana. Ellos sabían que se iban a sentar a analizar todas las marcas, pero tanto Paula como Glenda hicieron marcas increíbles, 43.04, 45.56. Son marcas de demasiado fuertes para la categoría, entonces esperamos que con el transcurso del tiempo, y obviamente Belén va a ir ganando mayor experiencia, pues vamos a ir sumando muchos resultados y tiempos mucho menores a lo que acaba de hacer. Luego pues la categoría U20, donde tuvimos dos atletas participando por Pichincha, en este caso dos atletas que dirigimos igual, como son Ginzo Calderón y otro atleta Gonzalo Bustán, hicieron el 2 y el 3. Ahí tenemos también otro atleta muy, muy, muy, muy fuerte, como es Oscar Patín, de la provincia de Bolívar. Entonces, es un atleta que viene siendo medallista olímpico de la juventud. Entonces, también tuvieron muy, muy buena participación en el caso del chico Oscar Patín, pues alcanzando una marca muy, muy buena también de 41 minutos. Y si no me equivoco, 41 minutos y 44 segundos. Entonces, es un atleta que igual era campeón juvenil a la poca edad que él tenía, entonces él venía como favorito para este campeonato juvenil. Sin embargo, los chicos alcanzaron también una marca de 43.40, la marca que pedía la comisión técnica pues era 44.00, alcanzando también este chico su clasificación al Panamericano, pero como en estos momentos pues nos hacían saber pues los miembros de la organización que deberían analizar también no solamente la parte técnica, sino la parte presupuestaria. Entonces eso nos preocupa un poco, de que se quedará habrá mucha gente que estableció la marca que pedía la comisión técnica, pero entonces estaremos al tanto de qué es lo que pasa, qué resolución tomarán para poder pues hacer la selección, ¿no? Pero en el caso de Jinson Calderón, que fue el segundo del Chincha, pues yo creo que hizo la marca, pues estamos a la espera de la decisión de ellos. Luego, pues siguiendo en adultos varones, como ya le comentaba, pues David Hurtado. Profesor, pues, antes de pasarnos a David, a Jonathan, ¿qué se le viene a María Belén Villalba y a Jinson en el futuro? Bueno, pues Jinson Calderón es su último año juvenil. Si él puede estar en la Copa Panamericana sería un plus, porque está entre los, bueno, tenemos dos atletas de Pichincha, entre los mejores atletas de Ecuador, y pues lo que se viene, pues los campeonatos sudamericanos, se viene Copa Panamericana, se viene un torneo campeonato panamericano también en Costa Rica, y aspiramos pues que ellos estén también en estos eventos. Belén pues les costará un poco más, ya que estas dos chicas están pasando un buen momento y yo creo que podría ser relegada una temporada más. Bueno, pues el 2020 ya se quedaría, se podría decir, sola en la categoría, pero tendrá que mostrar un gran nivel técnico para poder pelear luego en un mundial, que es la meta que tenemos todos, el mundial U20, que va a ser en Nairobi, que si no me equivoco en Nairobi, Kenia, el mundial U20 que disputará Belén. Ese es el plan a largo plazo, ¿no? Pues sin embargo tenemos que ir ya mejorando algunas marcas, y en especial pues esta marca que ahora la realizó 49-19 por ahí, entonces ella tiene que mejorar esa marca y alcanzar las clasificaciones, ¿no? Eso es lo que se viene para Belén. Luego daremos una gira internacional con Belén, yo creo que a mediados de, o al principio de junio, donde queremos estar en Europa, en España en realidad, para poder hacer un evento igual de buena calidad en La Coruña, España, donde pues buscaremos un 10 kilómetros ya fuerte, donde ella pueda pues establecer su nueva marca personal, ya que ella está empezando la temporada. Entonces creo que los dos juveniles tienen muchas expectativas grandes de empezar a dar pues sus primeros pasos ahora en esta categoría. Yo aspiro que Jinson y Gonza pues maduren, y obviamente lo que nos interesa es que lleguen a la categoría absoluta, porque de nada serviría ser campeones mundiales, sudamericanos, mundiales juveniles, si no logramos hacer la transición, ¿no? Y en este caso pues muy contento con la transición que está haciendo David Hurtado y Jonathan Amores, porque después de ser vicecampeones mundiales, ser campeones panamericanos, nuevo récord sudamericano, y tanto los dos ser vicecampeones mundiales, hoy los vemos en este nuevo año pues haciendo el 1-2 en los 20 kilómetros, ¿no? Entonces eso es lo que se espera también con estos juveniles, que logre dar el paso de calidad a la categoría absoluta, ¿no? Le doy el paso a mi compañero también, que tiene algunas preguntas, profesor. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Una de las inquietudes es, el campeonato que se realiza en los próximos meses, el campeonato panamericano, ¿ya otorga cupos a las Olimpiadas, teniendo en cuenta que ya salieron las marcas? Si no estoy mal, me corrige, profe. 1:21 para varones en 20 kilómetros marcha y 1:31 para mujeres. Sí, en realidad sí, es un evento del área, categoría C. Esta categoría pues es una de las categorías más bajas, ¿no? Entre A, B, C, las categorías A pues Mundial, Juegos Olímpicos, la categoría B pues Panamericanos, Juegos Panamericanos, eventos del área, al igual que eventos de Challenger, ¿no? Entonces, ayer por la noche pues ya nos enterábamos de la nueva resolución de la IAAF, que en realidad está haciendo un giro de 360 grados, donde muchos pues se verán afectados y otros pues apresurarán un poco su planificación, ¿no? En especial en la caminata, pues hacer una marca de 1:21, pues hacíamos un poquito de referencia, haciendo un poquito de historia, y yéndonos un poquito a la Consudatle, que es nuestra área, ¿no?, la Confederación Sudamericana de Atletismo, pues veíamos que solamente en la actualidad tenemos 3 o 4 atletas que bajaron de hora 21, ¿no?, la marca que hoy por hoy pues establece la IAAF es hora 21:00, y solo tenemos 3 o 4 atletas que pudieron bajar en este momento de esa marca. Entonces, si vamos por marca, pues la verdad es que es muy difícil. Igual la hora 31 que tenemos, pues en Ecuador, en especial Ecuador, pues solo tiene a Paola Pérez caminando en 1:30, hace ya, creo que si no me equivoco, 2 añitos. Entonces, luego ahora en el Nacional, pues Paola hizo 1:38, sabiendo que Paola Pérez, pues la mejor de los 20 kilómetros hasta creo el año pasado, hace 2 años atrás en Londres, 2017, que alcanzó esta marca de hora 30, pues ahora está haciendo la transición para los 50 kilómetros y en este momento pues hizo una marca, no una marca para estándar olímpico, hizo una marca de 1:38, ¿no? Luego pues tenemos a la mejor ubicada, Marisa Guamán de Loja, que hizo una marca de 1:34:52. Entonces si nos fijamos a la marca, pues estaremos muy lejos de clasificarnos por medio de la del calendario IAAF o por medio de la marca de la IAAF, ¿sí? Sin embargo, tenemos otra forma de clasificarnos, que es pues acudiendo a los eventos del área, en este caso sudamericanos, panamericanos, y logrando obviamente pues estar rankeándose entre los mejores del mundo, ¿no? Sabiendo que dan un cupo también, la IAAF no solamente está tan estricta con las marcas, sino que también dan un cupo de 50, 60, 70 maratones, entonces hay que estar metidos entre esos 50 mejores del ranking. Entonces, no solamente la marcha o la maratón, en este caso, se ve un poco afectada, sino las otras pruebas. Si bien es cierto, en los Juegos Olímpicos no llevamos nosotros saltadores, en el caso de Ecuador, saltadores o decatletas o lanzadores, porque la verdad es que va a ser muy difícil clasificar ahora con este nuevo evento. Imagínense que hay pruebas donde ni siquiera tenemos en el área de Sudamérica atletas que lograron hacer esas marcas que hoy por hoy está pidiendo la IAAF. Hablando precisamente de las marcas y el tiempo de la clasificación, Ecuador actualmente no tiene atletas clasificados a estos Juegos Olímpicos. ¿Qué tan difícil va a ser clasificar y el tiempo de entrenamiento que van a tener ellos? Porque estamos ya un año y cuatro meses, si no estoy mal, de la próxima Olimpiada. ¿Qué difícil se hace para los deportistas? Bueno, pues muy complejo, porque como veíamos la IAAF, hoy también una noticia pues que nos cayó como un balde de agua fría, fue pues, la exclusión de la prueba de los 50 kilómetros más, una prueba histórica para Ecuador, para Sudamérica, yo creo que para toda Latinoamérica, por todo lo que habíamos cosechado, en especial pues México, que fue una potencia en su momento en la caminata, donde pues alcanzó algunas medallas olímpicas, ¿no?, en la distancia de los 50 kilómetros. Luego que es histórico la distancia, no se puede, creo que de la noche a la mañana, eliminar hoy por hoy una prueba de 50 kilómetros, y hoy también se piensa eliminar la prueba de los 20 kilómetros, llegando a hacer solo 10 kilómetros. Sí, creo que no solamente se elimina esto, sin embargo, dicen que hicieron un estudio, el COE, la IAAF, entonces hicieron un estudio de que esto va a dar mayor nivel. Creo que si se habla de nivel, pues se podría decir que son mucho más exigentes, pero vamos a ver dónde está la inversión. Volvemos a lo mismo, si antes no teníamos, imagínense ahora, entonces es mucho más difícil la exigencia, pero si no aportamos a su desarrollo, creo que va a ser muy difícil, ¿no? Yo creo que es muy difícil el panorama, pues yo lo veo bastante, bastante delicado, y no sé si vayamos a alcanzar, tenemos, como usted lo dice, poco tiempo para alcanzar estas marcas. Sin embargo, si hacemos un poquito de historia, pues Andrés Chocho hizo hora 20 y algo, hora 20 bajito en el Roma en el 2016, ya casi ha pasado, ya actualmente ya casi 3 años. Y no tenemos una marca o un referente de esa calidad, ¿no? Pero bueno, hay que seguir trabajando. Estamos hablando en varones, ¿no? Porque posiblemente Glenda Morejón se proyecta hacia el 1.31. Posiblemente, si Glenda esté haciendo la marca. Sin embargo, esto significaría pues adelantar un poquito algunas, yo por eso le decía al principio, adelantar algunos procesos. Entre eso, pues Glenda, si hace 43, si hacemos matemática, podría ser hora 26, pero subiendo algo, podría ser sin problema la hora 31 que le piden allá. Sin embargo, pues es complicado, no es fácil hacer la otra mitad y mantener ese mismo ritmo, ¿no? Pero creo que tenemos calidad, creo que tenemos también la materia prima y sería de trabajar. Yo hice hincapié pues a un grupo de chat que tenemos en el caso de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, pues que tenemos que unir esfuerzos, unir a todo el equipo y en este caso pues a los que estamos involucrados en la caminata propiamente dicho, a intentar pues no solamente quizás buscar estas marcas, ¿no?, sino pues ir un poquito más allá. Creo que tenemos la calidad con Glenda Morejón, con Patín, con Jonathan Amores, con David Hurtado, con Javier Mena, que es otro atleta que también dirigimos nosotros. Creo que están ahí, pero si no se empieza a invertir desde ahora, será muy difícil incluso soñar con una clasificación a Juegos Olímpicos. Profe, retomando el tema de los Juegos Nacionales, usted hablaba al inicio que se rompe la hegemonía azuaya, y es efectivamente así, viendo los resultados. ¿Qué positivo le deja? Porque aparecen nuevas provincias en los podios, aparece Chimborazo, aparece Imbabura, aparece Pichincha. ¿Qué opinión le da al respecto? A ver, creo que todo evoluciona, creo que en especial nosotros como Pichincha, que somos la provincia más cercana a la provincia de la Azuay, hablando en el resultado de caminata, creo que hemos crecido mucho con David y con todo el grupo del proyecto Fénix, pues ya vamos trabajando hace más de 6 años y pues fue un proyecto que empezó desde, como les decía a algunas personas, pues empezó a ilusionarnos mucho porque partiendo de una historia, ¿no?, sabiendo que las únicas medallas olímpicas pues las alcanzamos en la caminata, ¿no?, y ahí es donde nace pues crear un equipo, y no solamente crear un equipo, sino pues ir formándolo, ¿no? Y ahí es donde van haciendo David Hurtado, van haciendo esas nuevas figuras, y pues hoy por hoy pues David también tiene esos 4 o 5 récords sudamericanos, y es por eso que creo que se han motivado los demás provincias también, viendo los resultados de Glenda Morejón, ser campeona mundial, poder alcanzar algunas medallas, creo que eso ha sido muy importante. Luego la provincia de Bolívar también, que tiene a Óscar Patrón como referente. Entonces creo que en materia prima hay en todas las provincias, en especial en las provincias de altura. Lastimosamente pues no tenemos la mano de obra, que se podría decir, somos los entrenadores que muchas veces pues hemos salido de la nada. Si hacemos un análisis, pues todos los entrenadores que en este momento tenemos resultados, pues somos entrenadores que prácticamente no contamos con el apoyo necesario. En el caso del entrenador Glenda Morejón, es un entrenador docente de una escuela o de un colegio que no pertenece a un plan de alto rendimiento o a un especial, no está en alguna federación, ¿no? Igual el entrenador de Óscar Patín tampoco está, es muy joven, es un entrenador que es maestro, es docente en una universidad. Y yo pues en la actualidad que manejo pues este grupo, que alcanzamos 7 medallas, que tampoco tengo nada, no pertenezco a ninguna federación ni al proyecto de alto rendimiento. Entonces es una pena porque nos hemos venido formando y hemos ido golpeando puertas, y lastimosamente pues no se nos da la oportunidad. Creo que eso yo veo como que es una es un retroceso que llevamos como deporte, porque si vemos los resultados, pues ahí está la calidad. Lastimosamente pues no hay inversión. Para ir terminando, profesor, ahora sí, hablemos de David, de Jonathan. ¿Cuánto le ilusiona a estos dos chicos? Porque yo decía, ¿no? Participan con los peso pesados, diríamos, y estuvieron a la altura, se quedaron con el 1-2, medalla de oro para David, medalla de plata para Jonathan. ¿Cuánto le ilusiona a usted en la parte personal? ¿Y qué decir de estos muchachos que prometen muchísimo también? Sí, bueno, pues ilusionados, nos estamos muy felices, pero también sabiendo que la responsabilidad es mucho más grande. Siendo el primer año ellos llegando ya a ser el 1-2, superando atletas de mayor, se podría decir, de mayor experiencia, ya que esta prueba, la medalla de bronce, fue para Mauricio Arteaga, un atleta que ya tiene 2 citas olímpicas, un atleta que ya tiene pues su edad, tiene 30 años, tiene mucha experiencia, y hizo alto rendimiento ya, y está haciendo alto rendimiento muchos años. Además tiene un entrenador de altísimo nivel como es Rafael Martínez, un mexicano muy bueno en el área también. Y es ahí donde tenemos que hacer un análisis, ¿no? De las cosas que se está haciendo, de lo que hay que mejorar. Entonces ya tuvimos una experiencia en Estados Unidos alcanzando la misma marca. En Estados Unidos hicieron 3:45, y hoy hicieron, una hora 23:45, y esta vez hicieron 1:23:44, y Amores hizo 1:24 en Estados Unidos, y ahora 24 esta vez nuevamente. Sabiendo que en Estados Unidos pues teníamos, de pronto podríamos decir, mejores condiciones, pero ahora en su cuadro no es que tenemos las mejores condiciones, ¿no? Creo que podemos mejorar mucho más, sin embargo, pues nos preocupa un poco el presupuesto, saber que tenemos que ir a competir en la Copa Panamericana y de pronto las condiciones son un poco más adversas, ya que es mucho calor donde vamos a competir y tenemos que estar acoplados a todo esto. Entonces eso se necesita mucho más inversión, porque tendremos que hacer campamentos en calor, tenemos que hacer con temperaturas muy elevadas, con humedad bastante fuerte. Pero nos ilusiona saber que cuando vayamos a competir en buenas condiciones, es que hay eventos que lo permiten, pues mejorar la marca personal que ellos tienen, ¿no? Ya 2 veces hacer marca para el estándar para panamericanos, para los Juegos Panamericanos, nos ilusiona bastante, ¿no? Entonces ahora estamos no solamente pensando entre los dos, también está ahí Javier Mena, que pues se quedó a nada también de ser medalla de oro, con Claudio Villanueva, que es un atleta olímpico, es un atleta campeón panamericano. Entonces, atleta de 3:50 en los 50 kilómetros. Entonces, Javi es muy jovencito, tiene 20 años, va a cumplir 21 ahora. Entonces, creo que está la calidad. Creo que hay 3 chicos que están pisando muy fuerte. Y lo que ellos necesitan hoy por hoy pues es el apoyo, ¿no? Eso es lo que hoy estamos buscando. Muchísimas gracias, profesor, por contarnos todas estas novedades y felicitarles nuevamente a usted y a los chicos, y que de seguro yo creo que los vamos a tener siendo protagonistas y ojalá clasificando también a los Panamericanos y a los Juegos Olímpicos. Muchísimas gracias, profesor. A ustedes, muy amable, siempre un gusto, un abrazo a todos. Gracias. Muy bien, nos vamos al corte y regresamos con más del Ritual Deportivo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

nuestra incansable fuerza de amar. Una tregua, tu ausencia y yo la encontraré de nuevo en mi habitación. Me arrullan las caricias de la certeza de aquel mañana que muy pronto llegará. Cuando al calor de tu regazo duerma al fin en paz. Apunte, tome nota y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. Perfecto, y luego de escucharlo al profesor Javier Cayambe, es momento de dar toda la información concerniente al Campeonato Nacional de Marcha realizado en Sucúa, porque hubo varios resultados positivos y hablábamos de algunos, Fabián. Así es, en efecto, el campeonato que se realizó allá en territorio oriental, territorio amazónico. La nota dice lo siguiente: Marejón instaura nuevo récord durante Nacional de Marcha. Por quinta ocasión, el Cantón Sucúa acogió el Campeonato Nacional de Marcha, en donde la imbabureña Glenda Marejón se adjudicó el primer lugar en la categoría sub-20 y lograr un récord en los 10 kilómetros. La marchista Glenda está confiada de su marca, la que incluirá en la selección nacional que viajará a México para disputar la Copa Panamericana. Mientras tanto, los resultados de este campeonato son los siguientes. Los resultados en la categoría sub-16, Saúl Wampusic de la SUAY quedó en primer lugar. En segundo lugar, Mateo Chocho de la SUAY. Y en la tercera posición se ubicó Benjamín Cango de Loja. Por su parte, en la categoría damas, Andrea Ceballos, de la provincia del Chimborazo, logró el podio. Segundo, Sandra Díaz, de Loja. Y tercera, Melanie Goyes, de Pichincha. Por su parte, en otra de las categorías, categoría sub-18, Diana Torres, de Imbabura. En el segundo lugar se ubicó María Mendoza, del Chimborazo. Y por su parte, en la tercera posición, Alison Goyes, de Pichincha. En la misma categoría sub-18, en hombres, Johan Tuquerres, de Pichincha, se ubicó en el primer lugar. Y en la segunda posición estuvo por Josué López, de la provincia del Tungurahua. Y para cerrar este podio estuvo Cristian Carrillo, de la provincia del Chimborazo. En otra de las categorías, donde creo que se le da más importancia a este campeonato, porque de alguna manera se otorga ya próximamente cupos a las Olimpiadas. Lo había dicho el profesor, Glenda Marejón de Imbabura logró el título absoluto. Segundo, Paola Torres de la SUAY. Y tercero, María Belén Villalba de Pichincha. Por su parte, en la categoría masculina, Oscar Patín de Bolívar, Jinson Calderón de Pichincha y Gonzalo Bustán de Pichincha. En los otros resultados, en la categoría adultos de los 20 kilómetros marcha femenino, Maritza Guamán se quedó con el primer lugar. Segundo puesto para Paola Pérez, de la provincia de la SUAY. Y tercero, Michelle Semblantes, que también es una deportista joven, que entrenaba incluso con Jonathan Amores en la concentración deportiva de Pichincha, se quedó con la medalla de bronce. Así que qué bueno por Michelle Semblantes, representante de nuestra provincia. En la categoría adultos 20 kilómetros marcha masculino, el primer lugar para el pollo David Hurtado, Jonathan Amores con la presea de plata, y el tercer lugar para un experimentado como Mauricio Arteaga. Y cerrando las categorías, entramos a los 35 kilómetros adultos. Claudio Villanueva se adjudicó el podio, de la provincia de La Suay, seguido de Javier Mena de la provincia de Pichincha y finalmente David Vázquez de Pichincha. Y en la categoría femenina, Magali Bonilla se quedó con la medalla de oro, seguida por Joana Ordóñez, ambas de Azuay, y Miriam Cartagena de Pichincha, esos los ganadores del Campeonato Nacional de Marcha. Y tuvimos también participación en lo que es el Open Panamericano de Judo. Este torneo se realizó en Lima y Ecuador tuvo una gran participación con las judocas Estefanía García y Vanessa Chalá, quienes se quedaron con la medalla de oro. Este certamen que es importantísimo porque otorga puntos para el ranking rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Estefanía García se impuso en la división de los 63 kilogramos, superando en la final a Alicia Gales de Estados Unidos, y el tercer lugar le correspondió en esta categoría a Cindy Mera, mientras que Chalá participó en la categoría de los 78 kilogramos y se quedó con la medalla de oro luego de imponerse en la gran final a Lucía Cantero de Argentina, y el tercer lugar, la medalla de bronce, fue para la peruana Camila Figueroa. Muy buena participación de Ecuador en este torneo en el que hubo 120 competidores, 79 varones y 41 damas. Ecuador también sigue avanzando y sigue creciendo en esta disciplina del judo. En otras noticias, se desarrolló ceremonia de abanderamiento de los cuartos Juegos Sudamericanos de Playa Rosario 2019. La ceremonia de abanderamiento para los cuartos Juegos Sudamericanos de Playa Rosario 2019 marcó la despedida del Team Ecuador, que representará al país en la cita multideportiva del 14 al 23 de marzo. El acto solemne se desarrolló este jueves en el auditorio del Comité Olímpico Ecuatoriano, con la presencia del presidente del COE, Augusto Morán Núquez, el secretario del Deporte subrogante, Roberto Ibáñez, miembros del Comité Ejecutivo del COE y parte de la delegación tricolor a Rosario. El nadador Esteban Salgado fue designado abanderado por los logros obtenidos en el 2018 y 2019, entre los que están dos medallas de oro en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba en 1500 metros estilo libre y 10 kilómetros aguas abiertas. Y hablando precisamente de estos juegos que se realizarán en Rosario, el Team Ecuador ya está en esta ciudad argentina. El jefe de la misión es Jorge Delgado y con el equipo metodológico están poniendo todo a punto ya, detalles técnicos, logísticos, haciendo la coordinación respectiva para que el Team Ecuador arribe a Argentina y empiece con su participación. Este día jueves ya inician los juegos de playa en Rosario y Ecuador tendrá participación en varias actividades, pero los primeros en salir a estos juegos serán los representantes del voleibol y el rugby playa, que estarán ya participando desde este día jueves. En otro de los deportes, en otra disciplina deportiva, Gabriela Montenegro destacó en el Campeonato Nacional de Patinaje. A sus 10 años de edad, la deportista de patinaje de carreras alcanzó 5 medallas en el Campeonato Nacional Interclubes desarrollado este fin de semana en Guayaquil. La patinadora se colgó 4 medallas de oro y una de bronce dentro de la segunda válida del torneo nacional en las pruebas meta contra meta, sentido contrario, contrarreloj y eliminación. Montenegro superó a sus rivales de la categoría infantil Damas B, sin embargo en la prueba habilidad tuvo que conformarse con el tercer lugar. Más de 150 damas y varones compitieron en el evento organizado por la Federación Ecuatoriana de Patinaje, donde los deportistas se midieron en diferentes modalidades de patinaje. Y también complementando en el patinaje, invitarle a toda la gente, a los quiteños que les gusta esta disciplina, a los niños que se interesan, el próximo día sábado Ingrid Factos, que ha estado en Juegos Olímpicos representando al país precisamente en la categoría del patinaje en esta disciplina, estará dando, un conversatorio, un curso gratuito para los niños en el Parque Urbano Cumandá. Así que la cita es en el Parque Urbano Cumandá el próximo día sábado a partir de las 10 de la mañana, totalmente gratuito. Van los chicos con sus patines y pueden aprender también de esta interesante disciplina deportiva. Pichincha, en otras disciplinas, hay que destacar lo que hizo en el Campeonato Nacional de Escalada, donde cerca de 100 deportistas de 7 provincias compitieron en esta primera válida del Campeonato Nacional que se realizó en la provincia de Imbabura. Este torneo tiene como objetivo seleccionar a los mejores de cada categoría, que son el Juvenil A, Juvenil B, Junior y Senior, tanto en damas y varones, para el campamento internacional que se desarrollará en Cuenca en el mes de abril. Gran participación de Pichincha, se ubicó por delante de provincias como Azuay, como Cotopaxi, como Imbabura, y empieza también a dar un nombre válido para la concentración deportiva de Pichincha. Y hablando del tema de la escalada, hay que recordar que la escalada es uno de los nuevos deportes que se instaurará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Para terminar con esta miscelánea de varias disciplinas deportivas, contarles que tenemos otro clasificado ya a Juegos Panamericanos que se desarrollarán en Lima en el 2019. Se trata de Adrián Miranda. Adrián Miranda, quien clasificó en la categoría del taekwondo a los Juegos Panamericanos. Él es entrenado por Juan Pablo Duarte de República Dominicana. Miranda de esta forma se convierte en representante de Ecuador para los Juegos Panamericanos de Lima. Miranda viene con una gran representación. En el 2010 fue campeón nacional en la categoría de menores y mejor deportista de la disciplina. En el 2011 campeón nacional de menores. 2012 campeón sudamericano juvenil. En el 2016 fue quinto en el Panamericano Senior realizado en México y campeón de la Copa de las Américas. En el 2017 campeón de Juegos Nacionales. Y en el 2018, quinto lugar en el Panamericano de Washington, Estados Unidos, y mejor deportista del año. Así que Adrián Miranda, clasificado y con un gran recorrido, promete también medalla para los próximos Juegos Panamericanos de Lima 2019. camina por su lado, ya cada cual se olvida de su hermano, sea de sangre o amistad. En este mundo prevalece la maldad, ya cada cual camina por su lado, ya cada cual se olvida de su hermano, sea de sangre o amistad. En este mundo prevalece la maldad. Trabajas con el fuego de este mundo, ilumina tu vida, de eso estoy seguro. Y decir, pensar, poder crecer contigo, es algo de loco, sí, eso te lo digo. Ya verás, el futuro de tu mal no vas a cultivar. Quieres sembrar poder para llegar a ti. Decir, no más guerras, hoy junto a mí. Voy hoy, a ti te voy. Muy bien, y para ir finalizando, hablar de lo que ocurre ya en el fútbol profesional. Inició la jornada número 5 el pasado día viernes con la gran goleada de Olmedo 3-0 ante Técnico Universitario, un equipo de Olmedo que tuvo ciertas dificultades, pero que supo salir adelante en este compromiso y en los 10 minutos finales consiguió los 3 goles de la victoria. ¿Qué pasó el sábado, Fabián? El sábado se seguía jugando la quinta fecha de esta Liga Pro. Jugaba en el estadio de Sociedad Deportiva Aucas Gonzalo Pozo Ripalda. Aucas recibía al Mushuk Runa. Aucas se adelantaba en el marcador 1-0 y al final le empata el cuadro del Ponchito por parte de Jorge Palacios, minuto 85. Y con esto quedó empatado, emparejado este partido. Uno para el Aucas, uno para el Mushuk Runa. Muy bien, y en el otro compromiso Macará goleó a Liga de Quito, que está más enfocado pensando en la Copa Libertadores. 3 para Macará, 0 para Liga. Janer Corozo en 2 oportunidades y Michael El Fideito Estrada anotaron los goles del conjunto macareño. En otro de los encuentros, este se jugó en la ciudad de Guayaquil. Guayaquil City enfrentaba al Fuerza Amarilla. Fuerza Amarilla empezó ganando el partido. Juan Ignacio Bonilla marcaba el primer gol y lo empató Gonzalo Mastrini al minuto 55. Uno para el Guayaquil City, uno para el Fuerza Amarilla, que con esto suma un solo punto el Fuerza Amarilla. Empate sin goles en el Estadio General Rumiñahui entre Independiente del Valle y el América de Quito. Primer punto para el conjunto Cebollita. Ya se quitó al menos esa marca de no haber sumado puntos, pero todavía tiene el pendiente de hacer goles. Todavía ningún jugador del América de Quito consigue anotar. En otro de los encuentros, este se jugó el día de ayer, Barcelona recibía a Universidad Católica. Universidad Católica se ponía al frente en el marcador. Juber Mosquera marcaba al minuto 2 y por su parte al minuto 38 Luis Amarilla marcaba el 2-0 y para el descuento al minuto 53 Washington Vera. Perdió el Barcelona 2-1 en condición de local. Y el día de ayer otro empate sin goles, Delfín 0, Emelec 0, esto en el Estadio Jocay, y hoy se completa la fecha con el partido entre Nacional y Deportivo Cuenca. Ya en pocos minutos estará iniciando en el Estadio Olímpico Atahualpa los 3 primeros de la tabla de posiciones, Fabián. En la primera ubicación se encuentra el cuadro del Macará, el cuadro que representa Ambato. Tiene 11 puntos más 7 de gol diferencia. Segunda ubicación para la Universidad Católica, tiene 6 puntos más 6. Y la tercera posición para el Delfín, que suma 10 puntos más 4. Uh-huh. Y en las últimas posiciones, América con una unidad y el Técnico Universitario, que suma 5 derrotas consecutivas, no tiene ningún punto. Llegamos a la parte final, agradecerle a todos, un abrazo grande para todos, a nombre de Fabián, de Jonathan, con nosotros será hasta el próximo día lunes. Mi corazón.